Son las 9 y 59 minutos. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi provisión, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza. Son las 10 en punto. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo Jesús que están en audiencia en esta programación del programa Manantial de Fe de la Radio Puente Alto. Sí, estoy feliz por estar nuevamente aquí en la radioemisora. He dejado algunos días por algunas situaciones de salud, pero ya gracias al Señor, Dios está conmigo y está fortaleciéndome. Y un grande saludo entonces para todos ustedes, pues qué bueno es poder comunicarnos y estar juntos nuevamente en el mismo sentir, en el deseo de recibir las bendiciones de Dios. Entonces, un grande abrazo, un grande saludo para todos ustedes. Hoy día me acompaña también mi hijo, el diácono Ariel, que le voy a pedir, por favor, diga algunas palabras de saludo a nuestros amigos radioyentes. Muy buenos días, queridos auditores, que el Señor Jesús les bendiga. Estoy muy feliz de poder estar aquí en vivo en su programa Manantial de Fe, el cual llena a cada uno de nosotros de grande gozo y de alegría todos los días. ¿Por qué? Porque es un verdadero oasis para nuestra alma. Que el Señor Jesús les bendiga y gracias, Pastor, por esta oportunidad. Amén. Bueno, gracias a Dios estamos aquí reunidos y fortalecidos por el Señor. Sí, que el Señor nos bendiga y nos ayude. ¿Hay algún llamado? ¿Sí? Hermana Anita. Ya. Hermana Anita, le escucho. ¿Aló? Le escucho, hermana. Que le bendiga mi pastor. Amén. Uy, se escucha fuerte mi voz. Sí, qué bueno. Quería darle mi apoyo, pastor, aquí en estos momentos que está el programa en vivo. Lo echamos harto de menos. Y todas las bendiciones, y el Señor hará la obra en usted prontamente. Así es, muchas gracias, hermana Anita. Qué feliz me siento escuchar su voz. Espérame un poquito, voy a pasarle a mi mamá. Ya. Mamá. Ah, buenos días, Dios le bendiga, mi pastor. Muchas gracias, muy contenta, hermana, de volver a escucharlo en el programa en vivo. Muchas bendiciones, estamos muy felices de escucharlo de nuevo. Qué muy bueno. Contenta. Qué bueno, muchas gracias, hermana María. Bendiciones, mi pastor. Amén, muchas gracias, Dios le bendiga. Amén. Gracias por su llamado y también por la alegría que me da a mí de poder estar junto en el mismo sentido que este programa tiene, el ser bendecido y ser de bendición para cada uno. Amén, mi pastor. Gracias, Señor le bendiga. Amén. Bueno, estimados oyentes, quiero traje un salmo para cada uno de nosotros, para usted y para mí. El Salmo 4, que en unos segundos más estaré leyendo. El Salmo 4 dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Oh, gracias a Dios. Qué lindo salmo. Es una oración de la mañana, ¿no es cierto?, vespertina, de confianza en Dios. Y me alegro aquí en este salmo porque lo primero que dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ah, sí, Dios nos es... Dios nos escucha, Dios oye, pues su oído está cercano, su oído está presto, está atento al clamor de sus hijos. Por eso que más adelante también dice: ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Porque no muchos buscan a Dios. Hay muchos que buscan la mentira, que buscan la falsedad, el engaño, que le digan cosas buenas, porque si le dicen lo justo, no les gusta. Ah, pero nosotros buscamos al Señor, buscamos a Dios, ofrecemos al Señor sacrificio de justicia y confiamos en Dios. Ah, sí, y también hay muchos que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? O sea, ¿qué si las cosas no van a mejorar, van a empeorar todo el tiempo? Es verdad, en cierta manera. Pero Dios a sus hijos nos muestra el bien. Por eso dice: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón. Ah, esto es lo que pasa con nosotros. Aunque estemos en la cama, aunque estemos sufriendo, aunque estemos con los quejidos y aunque estemos, ¿no es cierto?, con nuestro cuerpo doliente y no podemos hacer las cosas que deseamos hacer, ah, Dios está presente. En paz me acostaré y asimismo dormiré, dice el versículo final de este salmo. Dice: dormiré, asimismo dormiré en paz, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y es la confianza de los que esperamos en el Señor. Por eso me alegro en esta mañana. Y por eso, solo en Dios, pues, solo en Dios podemos confiar. Para usted, un himno precioso que traje para cada uno de ustedes, para que nos gocemos en este cántico espiritual. Oh, Qué lindo himno, ¿verdad? Un himno maravilloso en el cual nosotros podemos meditar. Solo en Dios espero, confiado, decía también el salmista David. Oh, estimados amigos oyentes, qué bueno es poder meditar en la palabra de Dios. Y es eso lo que me convoca, es eso lo que me trae en esta mañana. Es justamente la palabra de Dios lo que es mi vida, mi forma de ser. Por eso que voy a predicar lo que es concerniente a la palabra de Dios. Voy a predicar lo que concierne a nuestra vida espiritual. Porque el hombre no es solamente materia. El hombre o la mujer, ¿no es cierto?, la raza humana, no es solamente materia. Dios puso un alma en cada uno de nosotros. Y esa alma, una vez que este envoltorio de carne y de hueso cumpla la función y el tiempo determinado por Dios, esa alma va a tener que volver a Dios y va a dar cuenta de lo que hizo a través de lo que estaba en este envoltorio humano. Va a tener que dar cuenta a Dios. Por eso que Jesucristo vino a esta tierra, vino a decirnos cuál es el camino para llegar al lugar que Él desea. Dios desea que todos puedan llegar a obtener la vida eterna. Por eso que nos vino a decir el camino precioso, maravilloso, ese camino que agrada a Dios, ese camino de la salvación y de la vida eterna. Y Dios, a través también de sus santos profetas y sus apóstoles, nos da a entender qué es lo que debemos hacer. Y voy a leer entonces en esta mañana lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo escribe en el capítulo 5 a los romanos, que dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Cuando una persona es justificada es porque están abogando por él. Alguien abogó por él. Alguien dijo: esta persona tiene estas cualidades, esta persona es de este carácter, esta persona ha hecho estas cosas, está abogando. Entonces, quien tiene la resolución lo justifica, queriendo entonces aceptar, y lo justifica. Por eso somos justificados pues por la fe, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué poderosa es la fe entonces. Es por la fe que somos justificados. Es por la fe que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Dios eterno se hizo carne, y por medio de ese cuerpo humano entonces comprendemos y entendemos lo que Él vino a predicar y nos enseñó, para tener entonces paz con Dios. Porque lo que no agrada a Dios se llama pecado, y el pecado hace separación entre el hombre y Dios. El pecado Dios lo castiga, pero cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados, cuando llegamos a Dios y le decimos en oración a Dios: Señor, perdóname, he hecho tales y tales cosas y me arrepiento y quiero seguir tu senda, lo que tú has enseñado, porque no quiero ir al lugar de tormento, sino que quiero ir al lugar precioso que tú viniste a enseñar, que nos enseñaste el camino de la vida eterna. Entonces, estimados amigos oyentes, cuando nos arrepentimos, Dios es justo y es fiel para perdonar nuestros pecados. Por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, entrada a esta gracia. No va a tener gratuidad, ni gracia ninguna, ni ninguna cosa de parte de Dios si usted no se allega a Dios. Pero cuando usa de la fe y se acerca a Dios y pide perdón a Dios de sus pecados, sus maldades, sus cosas malas que ha hecho, Dios es fiel y es justo. Muchos dicen por ahí, ah, yo soy tan malo que Dios no me quiere. Dios no vino a buscar a justos, sino que vino a buscar a pecadores, al arrepentimiento. Eso lo dijo el propio Señor Jesucristo. De manera que no todos somos justos. Y en muchas cosas, aún nosotros los que predicamos la palabra del Señor, tenemos que pedir perdón a Dios cada instante, cada día. Tal vez una mirada extraña o mala, o alguna palabra con un sentido no bueno. También puede que alguna vez salga de nuestra boca: pedimos perdón a Dios. Ah, qué lindo es pedir perdón y recibir la gracia de Dios. Y así tenemos entrada a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, ¿cómo eso que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Ah, porque Dios ha prometido, pues. Y ha prometido llevarnos a su gloria, al cielo, al gozo eterno, cuando esta alma deje esta cáscara de carne y de huesos y tenga que presentarse delante de Dios. Y muchos evitan esto. No quieren que la verdad los acerque o los descubra. No quieren que la verdad los ilumine, porque se ven llenos de faltas delante de Dios. Para sí mismo posiblemente se pueden encubrir con actitudes y con cosas que hacen de beneficio, pero su alma está ahí. Todavía no se ha acercado a Dios. Y cuando nos acercamos a esta gracia, entonces tenemos nosotros la entrada, la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¡Ay, qué tremendo! Muchas veces estamos en tribulaciones. Sí, ¿a quién no ha pasado tribulaciones? Todo el mundo. ¿Quién no está en problemas? ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha sufrido? Todos, yo creo, todos. Pero no gloriamos en las tribulaciones cuando estamos enfermos, cuando estamos dolientes, cuando estamos en cama y nos quejamos y no podemos nosotros estar bien porque nos duele el cuerpo, porque nos duelen los huesos, muchas veces nos duele hasta el alma, no sabemos qué es lo que pasa. Y lloramos muchas veces con esta aflicción de espíritu y del alma y de los dolores de nuestro cuerpo. ¡Qué terrible es eso! Yo lo puedo decir con propiedad, porque yo lo he pasado y un poco estoy pasando todavía. Mas ¿sabe qué? Hay un Dios de gloria, aleluya, el Dios que nos escucha. Sí, y decimos gracias, Señor, por esta prueba, gracias, Señor, por la tribulación que estamos pasando, porque usted, Señor, me está limpiando. Porque ahí es cuando clamamos de verdad al Señor, pues. Cuando lloramos de los dolores, cuando lloramos de las enfermedades, ahí es cuando lloramos. Lloramos cuando se nos va un ser querido. Cuando algunos dicen, cuando perdemos un ser querido, lloramos y con aflicción y con dolor, y no podemos hacer nada. ¿Quién no ha pasado por esto? Yo he pasado por esto. Y muchas veces lloro también de la ausencia de la persona amada. Pero en esto nosotros damos gracias a Dios, porque decimos, Señor, aquí se comprueba más una vez que suyo es el poder sobre la vida y sobre la muerte, sobre las enfermedades y sobre la salud. Oh, gracias, Señor, por esto. Sí, amigos radio oyentes, porque dice que nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. De ahí entonces estamos en la paciencia del Señor, soportando la prueba, soportando las enfermedades, soportando los dolores, las aflicciones, soportando cuando lloramos nosotros por diversas cosas. Porque dice, y la esperanza que tenemos no avergüenza, dice el apóstol Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Ah, qué cosa extraordinaria, qué cosa linda que nosotros podamos comprender este misterio de Dios! Que podamos también sacar cuenta a la palabra escrita. Podamos reaccionar a lo que Dios nos habla y nos dice. Yo le convido a usted, estimado amigo de Radio Oyente, señora, que está llorando, que no puede ser consolada por la falta de algún ser amado, algún ser querido, que llora insatisfactoriamente, no puede ser satisfecho ni consolado por nada. Le convido que vaya a la iglesia. Venga a la iglesia. Allí hay gente como yo que le vamos a comprender. Yo le voy a comprender porque yo paso por sobre esas cosas. He pasado y Dios me da el consuelo diariamente. Diariamente, y me da la fuerza y me da la salud a través de las oraciones y de los cánticos que podemos nosotros elevar a Dios. Le convido, venga a la iglesia. ¿Por qué se queda en casa? Vaya a la casa del Señor. Allí hay hombres y mujeres que van a orar por usted. Hombres que le van a comprender, señora, que le van a comprender, hermanas en el Señor Jesús, que no van a pedir nada a cambio. Muchas veces no pedimos ni una sonrisa a cambio, ni siquiera nada, porque sabemos que Dios a nosotros nos reembolsa. Lo que nosotros damos, Él nos reembolsa y nos paga mucho más todavía. Le convido a la casa del Señor. Sí, porque dice la palabra del Señor, porque también Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Ah! Esta es la esperanza, esta es la gloria que tenemos. Sí, le dejo esta palabra del Señor en este día. Le dejo el convite a nuestra iglesia. Sí, que el Señor le bendiga grande y poderosamente. Amén. Momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Estimados amigos radioyentes, si esta mañana el Señor ha tocado su corazón, no desoiga el llamado de Dios, sino que prontamente en esta oración acérquese al Señor y pídale a Dios lo que usted está deseando. Que le perdone, que le limpie, que le lave con su sangre que derramó la cruz en el Calvario, y que le sane. Sí, Señor Jesús, Señor Jesús, a usted, Señor, dirijo mi oración para pedirle, rogarle, Señor, por cada uno de los que están en sintonía en esta mañana. Sí, Señor, y aún por aquellos que han pedido oración, que oremos por ellos. Pero oramos, Señor, por ellos también, para que sean alcanzados por su palabra. Sí, alcanzados por su palabra, así como son alcanzados por la sanidad y por el consuelo. Señor, pedimos con fe, con confianza, de que usted responderá en esta mañana. Señor, sane al doliente, aquel que sufre los dolores intensos y terribles, Señor amado. Saques los dolores. Sí, Señor. Usted llevó nuestros dolores y los clavó en la cruz. Usted denos la sanidad para nuestros cuerpos dolientes y enfermos, porque usted, Señor amado, dice en su palabra que por sus llagas y por sus heridas nosotros somos curados, somos sanados. Sí, Señor, porque usted es nuestro Dios en quien confiamos. y confiaremos siempre, Padre Celestial. Gracias le damos porque usted oye nuestra oración. Se lo pedimos, se lo rogamos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Bueno, estimados amigos oyentes, nuestra iglesia está ubicada en la calle José Victorino Lastarria, número 630, segundo sector de la población Pedro y Reserda. Repito dirección: José Victorino Lastarria, 630, segundo sector, población Pedro y Reserda. Los cultos son los días martes a las 8 de la noche, los jueves a las 8 de la noche, los domingos, sí, a las 4 de la tarde, las semanas Dorca, y a las 6 de la tarde, reunión general para todos. Sí, diácono Ariel, despídase entonces de nuestros auditores, por favor. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga, que este programa haya sido de grande bendición para cada uno de ustedes y especialmente para nosotros también. Lo esperamos en nuestra iglesia, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Hoy tenemos un hermoso culto, que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Nos encontramos mañana entonces en esta misma radioemisora, su Radio Puente Alto 107.5, en su programa Manantial de Fe. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide con la bendición de Dios sobre todos nosotros. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.